y dirigente sindical, el señor Mario Haro. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el pensamiento de nuestro amigo, dirigente social y periodista de máxima calidad, Mario Haro. Bienvenido a tu programa, Mario. ¿Cómo están, amigos? Muy buenas tardes. Un poquito atrasado, la verdad, pero eso se debe al trabajo, a la labor que hay que desarrollar día a día. Así que muchas gracias por estar con nosotros en este su programa de 12 a 1 los días miércoles. Y como siempre, hay temas importantes que tenemos que tratar de la provincia, del ámbito nacional y algunas cosas del ámbito internacional. Recuerden que este programa también hablamos de deporte. Así que, sin más preámbulos, ¿cómo está Rafael? ¿Cómo está la salud? Muy bien, Mario. ¿Cómo están todos los puentealtinos? Un gran saludo, un gran abrazo hacia ellos. ¿Cómo está mi querido y estimado Arturo? Muy bien. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Muy bien, Mario. Aquí estamos. Yo soy nuevo en la radio acá, vengo más a acompañar y si me dan unos minutitos, quería dar un saludo a los pueblos, al pueblo mapuche. El pueblo originario. Me parece súper bien. Pero no diga acompañar porque todo lo que acompaña es arroz. Así que aquí venimos a practicar. Está acostumbrado a hacer acompañamiento, nomás, compañero. Oye, Mario, todo esto, fíjate, ¿viste el partido ayer o no? ¿Eh? Oye, sí, la justamente verdad. Justamente el árbitro, compadre, se llamaba Mario Haro. Y con H. Pero parece que ese Mario era bueno, ¿eh? Pero, ¿no es cierto? Pero arbitramos a favor de Chile, ¿eh? A favor no creo, pero arbitraron nomás. Dejémoslo como árbitro. Harto malo. Haro con H. Ahí está el problema. Bueno. ¿Qué les pareció a ustedes la marcha organizada por la CUT a nivel nacional el día 22 de marzo con la finalidad de presionar respecto a las reformas que hasta ahora todavía no han dado buen resultado en el Congreso? Sin embargo, esta marcha, que era un paro, obviamente los que marchamos paramos. Si bien es cierto, los que no marcharon no pararon, pero la idea fue que nosotros paramos. Así que este es un paro que se realizó a través de una marcha a nivel nacional. Y me gustaría hablar un poquito respecto a ese tema. Fue un éxito para la CUT en su evaluación de la reunión que tuvo al interior de la CUT, porque primeramente que fue un día martes, un día que todos estaban trabajando, un poco difícil de poder marchar. Hubo buena convocatoria en Santiago y también en algunos sectores, y por ende también nosotros tuvimos también cierta cantidad de público que marchamos, así que... ¿Qué te pareció, Rafael? No, a mí me pareció bien, fíjate, bastante bueno, como te digo, también a nivel nacional, porque lo más rescatable, ¿no es cierto?, es que hubieron muchos sindicatos nuevos que se están plegando. Y fuera de eso, lo vimos a la gente con mucha, la participación de ellos, con mucha alegría, con ganas de hacer cosas, con ganas, ¿no es cierto?, de hacer transformaciones reales a este país, ¿no es cierto?, que hemos estado tan deprimidos, porque las leyes, y en estos momentos, en vez de ir mejorando, ¿no?, estamos medio al debe. Y resulta que el gobierno de la señora Bachelet van quedando menos de 2 años. Así que fíjate que la marcha, buena, hubieron sindicatos que nunca estuvieron, como algunos del sindicato 2 de Codelco, otras empresas grandes también se adhirieron. Por lo tanto, bueno, compadre, muy bueno. Mira, pero sin embargo cabe destacar, antes de dar el micrófono a Quilaqueo para que dé su opinión respecto al tema, pero es bueno manifestar que sin embargo ha habido gente y ha habido organizaciones y ha habido sectores que no están de acuerdo con este paro y que son trabajadores, o sea, son trabajadores, son gente que, si bien es cierto, no está afiliado a la CUT, pero esto no era un paro de la CUT, este era un paro porque le digamos a los congresistas que estamos despiertos, que estamos vivos y que se nos escuche, y que la reforma laboral es hasta ahora, tanto salud, asimismo educación, el tema de la nueva constitución, tiene que ver con escuchar al pueblo. A mí me llama la atención que en el interior sigamos divididos, me llama la atención especialmente a la izquierda. Mira, más que antes, yo diría que el fenómeno que se presenta hoy día, ¿no es cierto? Bueno, como todos sabemos, ¿no es cierto?, que el Partido Comunista está en la nueva mayoría, por lo tanto, otros quieren asumir, ¿no es cierto?, el rol protagónico, ¿no es cierto?, de dirigir a los trabajadores, a la clase obrera. Yo diría que hay tres movimientos claros, ¿no es cierto?, dentro de la izquierda. Uno que son los anarquistas, que derechamente llamaron no a la convocatoria del paro, ¿no es cierto?, porque la CUT era un elemento de poca credibilidad, primero que nada, ¿no es cierto?, y que le estaba haciéndole el juego al gobierno. Eso es lo que decían los anarquistas. En cambio, hay otros, ¿no es cierto?, que son un poquitito menos radicalizados que ellos, que también no son menos importantes porque son fuertes, en el cual ellos fueron al paro, pero también con ese mismo regañadiente, pero no participaron con el cuerpo entero, no. Es como ahí nomás. Vamos por cumplir. Por hacer un saludo a la bandera. ¿No? ¿Ah? Entonces, y el otro, ¿no es cierto?, que también nosotros los que respetamos la institucionalidad de la CUT, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, de todas las comunas, nosotros nos sumamos en cuerpo y alma, independiente que tengamos aprensiones también con el gobierno. Yo, en la misma línea de Mario y Rafael, yo puedo opinar porque yo marché. Exacto. Y creo que me pareció positivo lo que nosotros hicimos acá en Puente Alto. Y el análisis y todo lo que hizo la CUN Nacional para ellos fue bastante positivo, porque como decían acá los demás compañeros, se sumaron sindicatos y organizaciones como la JUNGE y todo eso que nunca se han sumado, más un sindicato de Codelco también que nunca había participado en esto, se sumaron. Y a nivel nacional también hubieron varias reuniones y secciones de los trabajadores a nivel de todo el país. Me parece bien. También puedo opinar acá que hubieron compañeros que nos acompañaron en esta marcha, que salimos desde el Sótero para acá, fueron nada más a cumplir y para después llegar a la reunión cuando evaluamos este lunes, llegaron a puro criticar y esos compañeros no debieran de estar participando más. Yo le pediría, por el bien de la organización, tanto de la mesa social como de la CUT, que dieran un paso al lado o se sumen a los acuerdos y a las temáticas que la mesa tiene y la CUT. Adelante, compañero. En la lucha social uno se alinea o no se alinea. En la lucha social uno está o no está. Pero cuando nosotros somos dirigentes sociales, tenemos que sumarnos a las reivindicatorias, lo convoque quien lo convoque. O sea, si mañana los expresos políticos convocan, por ejemplo, convocan que hay que hacer un paro, ¿cierto? Y hay que ir, hay que marchar, hay que estar. Yo creo que lo mínimo que los expresos políticos desean es que los llamados, entre comillas, dirigentes sociales estén presentes. Porque decir, soy dirigente social, lucho por la comuna, tengo tal movimiento, no ir, restarse o ir por cumplir, yo creo que no hay ningún compromiso de unidad, de fraternidad. Y en esta unión de unidad y fraternidad que nosotros tenemos como izquierda, como pueblo, yo creo que se necesita realmente una buena dosis de lealtad, mínimo. Justamente en las luchas reivindicatorias, tales como se convocó a través de la CUT, que mañana lo puede convocar otra organización, y que mañana no lo puede convocar ninguna otra organización, sino que el pueblo en sí se puede juntar, puede marchar. Porque no estamos de acuerdo con esta reforma, sí. Simplemente. Mira Mario, uno, esas son las cosas que uno lo bajonean, ¿no es cierto?, que le causan un desaliento y siente pena. Porque fíjate que hay gente que tiene cultura, que tiene mucha cultura, los presos políticos la tienen sin duda alguna, ¿no es cierto?, porque han estudiado bastante su vida y tienen ya años ya de oficio en estos temas, pero hay grupos que definitivamente el personalismo, como ocurre en el sindicalismo, como ocurre en muchas cosas, es más fuerte, ¿no es cierto?, que poder crear la unidad misma. Ellos no se dan cuenta, pues, en el caso nuestro, los presos políticos, que los más jóvenes somos nosotros, que tenemos en estos momentos 60 años para arriba. Claro. 63, 60 años, claro. 64. Claro. ¿Te das cuenta? Otros ya están abandonando. Hay que tomar en consideración que ya dentro de los presos políticos, porque estamos hablando del tema de los derechos humanos, ya han fallecido desde la primera Vales 8.000. Y desde cuando nosotros terminamos la huelga de hambre, desde la primera huelga de hambre que se inició en Rancagua el año pasado a este año, van fallecidos 1.300 compañeros. ¿Ah? Es decir, yo te digo, nosotros en este momento estamos judicializando todos los temas, y eso es bueno, que lo haga cualquiera que lo haga, pero sabemos que esto tiene una salida política, porque judicializar significa esperar 7 años más, y una persona que tiene 70 años, esperar 7 años más, ¿cuántos más se van a morir? 10.000 más, 20.000 más, ¿te das cuenta tú? Entonces, esa es la realidad que hay que hacerle a la gente. Y por otro lado, escuchamos, ¿no es cierto?, la misma mesa social esta semana, que estuvo bastante buena, con harta participación, e inclusive de mujeres y de organizaciones sociales, a un compañero que dijo, ustedes están engañando a la gente. Por favor, ¿cómo vamos a estar engañando a la gente cuando hay un documento firmado por el gobierno, por con el aval, ¿no es cierto?, de la iglesia, de los parlamentarios, tanto senadores como diputados, ¿no es cierto?, y está el documento firmado y aún más está actualizado ante un notario, ¿no es cierto?, en el cual tendrían que dar cumplimiento a todo lo que nosotros, a todo lo que se comprometió en esa mesa social que nosotros tuvimos. Por lo tanto, no es un fracaso de la gente nuestra, sino que es un incumplimiento del gobierno, y como lo dije anteriormente, a nosotros nos han entregado un billete falso, y lamentablemente a nadie le gustan los billetes falsos, pero hay salida, y creemos que la salida va a ser prontamente. Fíjate, judicializar el tema. Claro, fíjate, para terminar este tema de parte mía, el día 9 de abril nosotros tenemos una reunión de solamente dirigentes nacionales en la ciudad de San Antonio. Ahí se van a sacar los grandes acuerdos que vamos a ver, se van a dar a conocer este año, o que se van a mostrar. Para, ¿verdad?, ver lo que viene. Claro, y nosotros vamos a tener una reunión en Nemesio Vicuña 666 el día martes 12 de abril también. Es decir, 3 días después, ¿no es cierto?, de esta reunión, nosotros vamos a entregar todos los antecedentes que se van a dar ahí. Eso es a las 6:30 de la tarde, día 12. Bueno, solamente para terminar, las organizaciones que nos escuchan, que son dirigentes o no son dirigentes, pero que tienen sentido y sentimiento social, yo creo que debiéramos decir algo frente a hoy en día las reformas, cómo se están realizando, y tenemos que hacer algo y decir algo respecto a ese tema, porque si no seríamos cómplices de lo poco o nada que se puede hacer. Así que, por lo tanto, yo creo que decir que algo se está haciendo es como decir hay poco frío, pero en el fondo hay frío. Yo creo que hay que tratar en lo posible de no contentarnos con lo poco que se puede hacer, sino que ojalá pudiera ser reivindicativo, porque cuando una reforma no se hace en su totalidad, no es reivindicativo, o sea, no existe la reivindicación ahí, no es, va camino a eso, pero no lo es. Entonces, ¿qué es? Entonces, no podemos conformarnos, yo creo, con poco. Hay que tratar de hacer todo lo que más se puede. Bueno, dicho esto, me llegó a esta mesa un informativo del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Corporación Municipal de Educación y Salud de Atención de Menores de Puente Alto, en la cual lo preside el señor Patricio Castro Guajardo, y manifiesta que el directorio del sindicato de la Corporación Municipal tiene el grado de saludar e invitar a todos los socios a la primera Asamblea General del 2016. Esta invitación es para el 31 de marzo a las 18 horas en el gimnasio del Liceo Puente Alto, Liceo 115, ubicado en Ernesto Alvear 90, Puente Alto. Es decir, está llamando a sus asociados para que tengan la primera reunión de esta nueva organización dirigida por Patricio Castro el 31 de marzo a las 18 horas, gimnasio Puente Alto, Liceo 115. Así que hemos cumplido con dar lectura a el comunicado que saca como informativo el Sindicato de Trabajadores de la Empresa Corporación Municipal de Educación Menores de Salud y Educación de Puente Alto. Es necesario también hablar respecto a la reforma que en este momento todavía ha pasado a una comisión mixta. La reforma laboral, lamentablemente, que debería de zanjarse tanto en la Cámara de Diputados y Senadores, lo han dejado hoy en manos de una comisión mixta. O sea, ojalá, donde está yendo la Bárbara Figueroa, por lo menos se tome en cuenta lo que siempre se está diciendo, que los sindicatos interempresa, tal como los otros sindicatos, debieran negociar, y demos paso a una sindicalización por rama, así como existía antes. Si eso se diera, yo creo que sería el inicio de una reivindicación. El inicio de una reivindicación, porque falta mucho todavía para reivindicarse. Por lo tanto, esa comisión mixta, en la cual dudo un poco, porque la comisión mixta, seamos honestos, cuando un proyecto de ley ha pasado a una comisión mixta, siempre se ha cortado por el lado político. Es decir, cuidando el lado político. Entonces, ¿cuántos votos hay? Y normalmente, ¿no es cierto?, llega a la cocina. Y en la cocina, ¿no es cierto?, le echan un poquitito de ingredientes por aquí y por allá. Y salió, ¿no es cierto?, el puchero. Y el puchero sale ahí nomás. Po. Fíjate, Mario, a mí me gusta... A favor de los trabajadores, siempre sale a favor del... No sale nunca a favor, cuando pasa esa a comisión mixta, después pasa a una cocina, como dice Rafael, nunca sale a favor de los trabajadores, sino que a favor del otro lado, que son los empresarios. Y es la primera vez, yo por ahí he tenido oportunidad de ir a algunos países, pero es la primera vez en Chile que me toca escuchar que la decisión de los trabajadores sindicalizados lo deciden otros, es decir, lo decide un ministro de Hacienda. Un ministro de Hacienda. ¿Cómo es posible, ¿cómo es posible que el problema de los trabajadores lo decida un ministro de Hacienda, en cuanto a los recursos y en cuanto a la reivindicación? Pero mira, Mario, es verdad. Mira, Mario, a mí me gustaría hacerte algunas preguntas. ¿Ah? Tú eres presidente de la CUT, ¿no es cierto? Participas en las reuniones de la CUT nacional. ¿Tú consideras que este es un avance? ¿Hemos tenido un avance en esta actual legislación? Porque comenzamos con 8 puntos. Acuérdate, pues, aquí mismo dijimos que eran 8 puntos los claves. Bajaron, ¿no es cierto?, a 3. De los 3, hay 2 que están medio solucionados, dicen. Pero sigue el tema de la interempresa. Pero qué, dime, ¿cómo salió el de la huelga, por decir, o por lo menos para constituir sindicato? Tengo entendido que antes, ¿no es cierto?, con 8 trabajadores tú podías constituir un sindicato. Hoy día tengo entendido que no es así. A ver. ¿Ah? Entonces me gustaría que se aclarara esa parte. Si yo tengo 40 trabajadores, ¿cuántos requiero y cuáles son los resquicios del empleador para poder matar ese sindicato o cómo lo fortalecen los trabajadores? Perfecto. Primeramente, manifestar que de los 8 puntos que nosotros hablamos aquí, si bien es cierto, se han reducido a 3, el problema no es a cuánto se han reducido, el problema es que esos 3 ni siquiera reúnen las cualidades con las cuales se presentó al inicio. Es decir, aún así los 3 están recortados. Son los que más se habla, como es el derecho a huelga, negociación efectiva y sindicato representativo. Es lo que se está hablando. Pero en verdad nos hemos quedado harto rato en el tema de la huelga. Como que si fueran delincuentes los sindicatos, porque los sindicatos salirse de una huelga como que si fueran a matar al empresario por poco, o sea, nada que ver, o sea, están haciendo uso de un derecho que es la huelga, y la huelga no es un arma, la huelga solamente es una manifestación del descontento, pero no es un arma. Si fuera un arma podríamos decidir a través de eso, pero no es así. ¿Por qué? Porque la huelga tiene plazos de constitución, de inicio y de término. Entonces, dicho eso, para ir a tu pregunta de fondo del por qué como CUT, como organización principal, la CUT Nacional, ¿cómo se detecta esto del quórum para formar un sindicato? La verdad que hasta ahora eso no está definido. ¿Por qué? Ahora digo, con la ley anterior y con el Código del Trabajo anterior, usted con 8 personas, usted podría constituir un sindicato. ¿Me entiende? Usted podría así constituir. 8 personas significaba un delegado, un representante. Usted con 8 tenía un representante y ese podía negociar por usted. En el caso de que la empresa reúne más de 40 trabajadores, necesita solamente 25 trabajadores para hacer un sindicato. Es decir, con 25 trabajadores tienes 3 dirigentes. Estamos hablando de 8. Hasta ahí estamos hablando de 8. Porque 8 por 3, 24. Por eso necesitas de 25 trabajadores y serían 3 dirigentes. Cada uno representa 8. 3 dirigentes. Presidente, secretario, tesorero. Entonces, hasta ahí estamos hablando de 8 mínimo. Entonces, cuando hoy en día quieren quitar de 8 y quieren empezar de 25, entonces cuando tú tienes 40 trabajadores, tienes que tener 25 trabajadores para tener recién un dirigente. Y con un dirigente no tienes quórum para negociar. ¿Me entiendes? No tienes quórum. Porque para poder negociar y constituirte en un sindicato como corresponde, según los estatutos iniciales de la inspección del trabajo, dice que tiene que tener presidente, secretario y tesorero. Entonces, para poder tener secretario y presidente y tesorero, tiene que tener 75 trabajadores como mínimo. O sea, estás aumentando la cantidad de trabajadores para hacer un sindicato. El quórum se aumenta. Ahora, tomando en consideración también que la cultura, ¿no es cierto?, empresarial en Chile, ¿no es cierto?, no es de las mejores. No. Van a hacer una práctica antisindical. Apenas huelan, ¿no es cierto?, que hay olor a sindicato en una empresa donde hayan 40, 50 trabajadores. Pero, no lo van a permitir. Es fácil. La van a echar. Es fácil decir que esto es una aberración. ¿Por qué? Un retroceso. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué digo que es aberrante? Porque fíjate, con 8 trabajadores, constituyes un sindicato, con un dirigente, a ese dirigente tú lo echas, se acabó el sindicato. Se acabó. Con 25 trabajadores, con 3 dirigentes, tú aún puedes echar a uno y descabezarte el sindicato. Echate, ¿no? Muere. Y tú puedes echar a los 3, porque hoy, por otro lado, tenemos que ver lo que significa la nueva ley de quiebras. Es decir, mientras por aquí estamos arreglando, aparece un forado por el otro lado que nadie lo está visualizando. Es decir, la empresa que le hacen un sindicato, con la nueva ley de quiebra, deja de pagar a los proveedores, deja de pagar a los trabajadores, forma otra empresa y abolió el sindicato. O sea, estamos mirando hoy la pura reforma laboral. No, señores, miremos un poquito más allá estas reformas y las otras reformas hacia dónde están dando. Hoy existe la nueva ley de quiebra y muchos empresarios, esa es una puerta abierta para solucionar el tema de los sindicatos, pero así como cara dura, o sea, abolirlo derechamente. Tanto problema con tu sindicato, tú agarras, tú te detectas una persona encargada de ese tema y tú te declaras en quiebra. No pierdes nada, al contrario, declarándote en quiebra, está limpio tu espacio para poder iniciar otra empresa. Y no pagas a tus proveedores, terminaron los trabajadores, terminaron los sindicatos, adiós sindicato. ¿Cachan? O sea, revisen la nueva ley de quiebras. ¿Y quiénes lo han hecho? Revisen. ¿Y por qué lo han hecho? Revisen. Para tener un forado en caso que estas reformas reivindicatorias y nosotros presionamos con trabajadores y en esta comisión mixta que vamos a estar ahí todos los días en el Congreso, pues es un compromiso que hemos asumido como CUT, si salga como nosotros queremos, aún existe un camino para la derecha de llevarlo esto a un tribunal constitucional. Además. ¿Ya? Claro. Y ahí pararlo 6 meses, 9 meses, sepa, un año, y llevar uno tras otro hasta terminar haciéndolo tal como está ahora o tal como ha estado. Inclusive tal como ha estado, se corre ese riesgo. Y quedar en nada. Oye, Mario, y con un forado abierto que yo ya dije que la ley de quiebra está funcionando. La ley de quiebra está funcionando en este momento. Mario, sí, yo te digo, de verdad que es mucho el aprovechamiento. Y en vez de ir para adelante, yo creo que estamos dando 2 pasos hacia atrás. Más de dar uno para adelante, estamos dando 2 pasos hacia atrás. Ir a la comisión mixta es un chiste. Es como decir que el Congreso no tiene la autoridad. Mira, el Congreso, tanto Cámara de Senadores y Diputados, no tienen la autoridad, mira, moral de poder decidir hacia los trabajadores. O sea, no podemos nosotros, acá hay abstención, por lo tanto que pase una comisión mixta. Mira, pues, se sacaron la responsabilidad del Congreso, ¿no? para evitar mañana, cuando hay elecciones, que le vayan a cobrar. Por fin queda en manos de una comisión mixta. No, si la le vamos a cobrar igual nomás, viejo. Pero claro, se entiende, ¿no? Pero se entiende, o sea, ¿a dónde vamos? Está clarito eso. ¿Y quién nos apoya? ¿Quién nos ayuda? No, nadie. No, si estamos perdidos por todas partes. Bueno, yo te digo, el chavo del 8 dice, ¿quién nos defiende? Esa es nuestra rebelión, pues. Porque fíjate, ya llevamos tiempo en esta. Súmalo a eso que cuando nosotros estamos llamando como CUT a paro por la reforma laboral, súmalo a eso. La gente se resta. Súmalo a eso. Además de... No, es que es el negocio redondo. Ahora, los que se están sumando, los anarquistas, ¿no es cierto? Y otros que son menos radicalizados que ellos, uno no los entiende. Me gustaría entenderlo. ¿Qué es lo que quieren? Fíjate que la otra vez, en nuestra misma página, un pelotudo, porque hay que decirlo con esas palabras, se atrevió, ¿no es cierto?, a publicar técnicas de guerrilla y técnicas militares, pues. Entonces dije, bueno, ¿dónde estoy metido? Porque yo no estoy en ese camino. Ese es un retroceso. Lejos. Por lo menos en Chile sería un gran retroceso nuevamente histórico. Pero por supuesto. Y no hay que permitir eso. Hoy en día tenemos la capacidad, y los jóvenes creo que tienen la capacidad de discutir con ideas. Claro. De sentarse en una mesa, discutir como corresponde. El tema laboral respeto, se puede hacer. Se puede, claro. Se puede hacer. Lamento mucho la autoridad dentro del Congreso, que ellos también pueden hacer el lobby, que ellos también se pueden poner de acuerdo, y no lograron por ese. Llegamos a lo mismo. Y comienzan a pelearse entre ellos y a echarse la culpa entre bancadas. Y llegamos a lo mismo. ¿Cuándo? Es decir, lo primero que teníamos que haber hecho, asamblea constituyente, ¿no es cierto? Y en este momento se supone que van a echar a andar una asambleíta constituyente, en el cual van a haber algunos cabildos, ¿no es cierto?, por comunales, en el cual van a representar, ¿cuántos los cabildos? 10 personas, 15 personas por comuna. Un chiste. ¿Y qué es lo que va a salir de ahí, pues, viejo? Nada. Por lo tanto, mira, aquí le quedo, si nosotros analizamos 2 años perdidos más. Si nosotros analizamos el tema de las reformas, desde el principio estaban mal puestas. Si nosotros queríamos cambiar el código del trabajo, hacer una buena reforma laboral, por poner un ejemplo de la reforma, primero tenía que haberse hablado de la Constitución. Cuando nosotros modificamos y modifiquemos la Constitución de este país, podremos modificar lo demás. Pero le hemos dejado la Constitución para el final. ¿Por qué? ¿Quién colocó eso? ¿Quién dijo eso? Entonces, hay que mirar la intención de las cosas. Por eso que estamos amarrados a la Constitución. Por eso que tienen razón los empresarios en salir a reclamar con su derecho y llevar a un tribunal constitucional en caso de no estar de acuerdo con esta reforma, cualquiera que sea, porque ellos saben bien de que no va a poder ir más allá porque no se ha visto primeramente el tema de la Constitución del país. Constitución, justamente. Claro. Y ahí va todo. Ahí va todo. Mira. Está amarrado. Claro. Mira, y es algo que yo no entiendo y te decía con pena cómo esta gente, ¿no es cierto?, no se suma a estos procesos de movilizaciones, y el 1 de mayo yo creo que va a pasar muy parecido. Pero nosotros hacemos un llamado serio, y la gente tiene que participar con el mismo entusiasmo que lo hizo el día 22, ¿no es cierto? Porque no solamente tenemos ese tema, tenemos el tema de la AFP. El tema de la AFP y de las pensiones son paupérrimos en Chile y hay que empezar a reformarlo. Sabemos que la AFP no la podemos terminar de la noche a la mañana, pero tenemos que ir dando ciertos pasos para ir en ese proceso de hacerlo tripartito. Es decir, en el cual tenga que cotizar el empleador, el gobierno y el trabajador, de tal forma de tener una pensión mucho más digna para nuestros viejos. Yo creo que, bueno, a veces uno se exacerba en esto, la verdad, porque mira los años que tenemos. Y uno se siente tonto, o sea, nos están haciendo el tonto. Nos están haciendo tonto, claro, sí, eso es verdad. O sea, nuestra trayectoria de vida. Nos damos cuenta. Bueno, sí, para reírme yo también, porque Arturo. Lánzala, ¿no? No, medio pillo. O sea, claro, porque mira, fíjate, toda tu trayectoria de vida que has hecho, que al final de tus días se te trata de meter el dedo en la boca y. Claro. Oye, pero aquí los únicos que luchan de verdad, y yo me saco el sombrero ante ellos, viendo a Arturo, ¿no es cierto? Justamente al pueblo mapuche. Al pueblo mapuche yo me saco el sombrero porque históricamente han estado peleando y van a seguir peleando, y esta pelea tarde o temprano ellos las van a ganar. Y son unidos. En cambio, son unidos. Y nunca han claudicado. O sea, no claudican, mira, claudicado. O sea, los años que llevan. En su demanda histórica jamás han claudicado. Por lo tanto. Jamás. ¿No es cierto? Claro, efectivamente, yo quisiera hacer un llamado al pueblo mapuche urbano, ¿no es cierto?, a todos los peñes, las muenes, que vivimos en la ciudad, que lo dice el que vivimos pueblo en la ciudad urbana, somos mapuche urbanos, pero no estamos ajenos a los problemas que pasan donde está el conflicto mapuche, por la recuperación y las reivindicaciones de sus tierras, ¿no es cierto?, porque son las reivindicaciones legítimas que tienen el pueblo mapuche, porque la tierra como es, esa es la madre patria, la mapuñuque que decimos entre mapuches nosotros a todos los peñes. Las leyes huincas que le llamamos, lo sacan una ley que dice la ley indígena 19.253, más después se firma un convenio con los países en Costa Rica, sacan el convenio 169 de los pueblos originarios. Pero eso no se cumple, nada de eso se cumple en este momento. Entonces por eso que hay conflicto ya, porque el pueblo mapuche ha conversado con las autoridades de turno, con las autoridades locales todo, y no hay ninguna solución. Ahí llevamos más de 120, 130 años que hay un compromiso del Estado chileno de solucionar este problema. Aún no ha pasado nada. ¿130 años? Claro. Y desde que llegaron supuestamente los colonos, hace más de 500 años y tanto, el pueblo mapuche siempre fue menoscabado. Cuando se le entregaron las tierras a los colonos, supuestamente, le entregaron más cantidades y mejores tierras. Y en cambio, al pueblo mapuche, que eran dueños de estas tierras, nuestros ancestrales, se le entregó menos proporción de tierra y las más malas. Esos fundos, las forestales, todo eso eran campos mapuche. Eso es lo que quieren recuperar ahora, los fundos, todos los latifundistas, y a través de la CONADI le estamos comprando tierra. Pero no basta. Entonces, yo llamo a todos los peñes y los lamuenes acá de las de los ciudades que estamos viviendo acá en Santiago, en diferentes comunas, que no estamos ajenos al problema que está sucediendo allá, que apoyemos, que lancemos la voz, hablemos en defensa del pueblo mapuche, porque también somos mapuche, no porque estemos en la ciudad vamos a dejar de ser mapuche. Arturo, ¿cómo se siente? Pero que hay alpiní. ¿Cómo se siente un auténtico mapuche cuando ve que dentro de su sector el gobierno lo ataca con tanquetas como atacar a un enemigo, cuando constantemente está lleno de policías, cuando uno ve que sus hijos no tienen la misma libertad que otros porque siempre están las Fuerzas Armadas ahí, y cuando se les culpa de todo y cuando ningún gobierno los ha escuchado, la frustración que se siente, ¿cuál es? O sea, ¿cómo se puede expresar? Hay una verdadera violación a los derechos humanos del pueblo mapuche, porque el gobierno, en vez de solucionar este problema políticamente, lo ha hecho todo lo contrario, militarizando al pueblo mapuche, allanando las comunidades, y cuando hay un conflicto, por ejemplo, hay una quema de un bosque, una quema de un camión, acusan al pueblo mapuche sin siquiera antes detenerlo ni averiguar si realmente es el pueblo mapuche o no. Entonces aquí lo que tiene la salida política tiene que ser realmente seria y responsable, desde la presidenta hacia abajo, porque los que manda el gobierno para allá, por ejemplo, mandó al subsecretario el año pasado, dijo, fue a decir allá que a todos los mapuches que están en conflicto no se les iba a comprar tierra porque eran conflictivos, y eso no puede ser. Un subsecretario no puede ir a decir eso. Mira, yo tengo dos preguntas, compadre, y yo me la he hecho hace ratito, me he hecho estas preguntas porque los mapuches, ¿no es cierto?, se siguen juntando en Santiago, se juntan aquí en Quinta Normal, ¿no es cierto? Mi pregunta es la siguiente, porque en todas las comunas hay mapuche, y una gran cantidad de mapuche, sobre todo aquí en La Pintana y en Puente Alto, en la Florida también mucho hay un montón. ¿Qué pasaría si esos mapuches aquí en Santiago se organizan, y debiera ya hacer un llamado a la organización del pueblo mapuche, y esa pelea que están dando, ¿no es cierto?, en el sur, se extiende a la ciudad? Se extiende aquí en la ciudad. Te apuesto que el problema se soluciona mucho antes, porque no es lo mismo, ¿no es cierto?, estar tomándose una carretera chiquitita de repente de tierra, que estar tomándose la Alameda con el pueblo mapuche, porque el pueblo mapuche y sus mujeres, ¿no es cierto?, que son tremendamente valerosas, sí que son capaces de hacerlo. Eso sí, sería la primera pregunta. Efectivamente, acá se han hecho varias marchas y protestas en defensa de los hermanos mapuche que están en conflicto desde la octava hasta la décima región, pero no ha pasado más allá. Y aquí el gobierno es el responsable de esto, no son los ministros, y el gobierno, la presidenta, tiene que haber una salida política. Falta una voluntad. ¿No? Falta una voluntad política para solucionar este problema. Uh-huh. Y lo otro es que aquí en Santiago hay hartas organizaciones, sí, que también nos juntamos, sí, sobre todo para el 12 de octubre, cuando hay una marcha en diferentes comunas, así que el pueblo mapuche también está organizado acá en la ciudad. En la comuna. En la ciudad, en diferentes comunas. Claro. Bueno, yo creo que mira, como que se pasa al aire este problema, ¿eh? Pero es un problema latente. ¿Sí? 130 años vivir dentro de su propio país, una hostilización constante. Es una deuda histórica que tiene el Estado chileno, claro, para el pueblo mapuche. Y yo he escuchado, no sé si eso es cierto, yo he escuchado inclusive que se han hecho, en algunas ocasiones, se han hecho quemas de vehículos y que no han sido los mapuches, solamente para hostilizar, para mantenerlos ante la opinión pública como los responsables, como los conflictivos. Claro. Yo no sé si eso es cierto o no es cierto. No, eso se ha acusado siempre. Hay una quema de camiones, una quema de un bosque, se acusa al tiro al pueblo mapuche, incluso se les trata a algunos diputados y autoridades, incluso autoridades de la nueva mayoría. O sea, puede ser hasta un montaje eso, ¿no es cierto? Puede ser un montaje. No se sabe quién es porque andan encapuchados. Eso está demostrado ya. Está demostrado. Es decir, está demostrado, ¿no es cierto? Y lo acusan al pueblo mapuche de terrorista y le piden que aplicarle la ley del interior, claro, del Estado, de toda esa cuestión. Pero ¿con qué moral una autoridad puede decir eso? No hay prueba. Detenido a la persona primero, sin saber quién fue, claro, y quiénes o quiénes fueron, porque no, no es uno, son varios. Claro. Entonces, no. Pero normalmente usan calcetines verdes. Claro. Entonces, el pueblo mapuche, el pueblo mapuche va a seguir, claro, luchando por sus reivindicaciones, por la recuperación de sus tierras. Va a seguir luchando. Que hay, que el pueblo mapuche siempre ha estado por el diálogo, la conversación, sentarse a una mesa a conversar. Pero las veces que se han sentado a conversar esos temas han sido con sus secretarios, con personas que no cortan. Pero son 130 tema. años. Entonces el pueblo mapuche siempre, Arturo, va a seguir, vamos a seguir luchando y vamos, sí, a seguir defendiendo nuestra cultura, nuestras costumbres y nuestras tradiciones. Son 130 jamás años, nunca, Arturo, jamás nunca tiene que, olvidarse. Que lamentablemente, ¿no es cierto?, no han sido tomados en consideración. 130 años. Claro, cuando, por lo tanto, cuando hay una movilización del pueblo mapuche así en grande, el gobierno se preocupa un poco y le entrega algo, como ya para que se calme. Y esa, la solución no es esa. La solución pasa por otro lado. Pasa por una solución política. Un planteamiento que hizo el intendente Huaychumilla, que el gobierno no lo quiso aceptar. Ahí venía como una solución para el pueblo mapuche. No lo quiso aceptar e incluso le pidieron la renuncia como intendente de la novena región, de la Araucanía. Por eso, compañero, tanto el problema de los trabajadores que estamos tratando aquí en esta mesa, como el problema de los pueblos mapuches, pasa por una nueva constitución ahora, compañero. Claro. Oye, quiero hacer una consulta, Quilaqueo. Mira, se me ocurre, como yo no he vivido el proceso militar en este país, mi pregunta es, ¿cómo vivieron el pueblo mapuche dentro del gobierno militar? ¿Fueron tratados de la misma manera? ¿Fueron hostilizados de la misma manera? Porque estamos hablando de gobiernos democráticos, ¿sabes? Que falta decisión y son hostilizados. Pero mi pregunta es, ¿vivieron lo mismo con los militares? ¿Fue lo mismo? ¿Hubo una gran diferencia ahí? ¿En qué sentido? Me pregunto, o sea, me pregunto, ¿cierto? Sí. Pero que es válida la pregunta. Válida, porque mira, justamente en el gobierno de Allende, este tema con el pueblo mapuche se estaba superando. Exactamente. No existían, ¿no es cierto?, las tomas, las quemas, absolutamente nada, porque el gobierno socialista de Salvador Allende, ¿no es cierto?, valoraba al pueblo mapuche, ¿no? Pero a partir, ¿no es cierto?, de la dictadura, cuando asumen ellos, lamentablemente se agudiza el problema y muchos de ellos son encarcelados. No solamente torturados, sino que son aniquilados, ¿no? Comunidades completas. O sea, con Allende podría haberse dado por lo menos una solución al tema. Se estaba entregando soluciones, pero concretas al tema de los mapuches. Pero después vino el gobierno militar. Claro. ¿Y cuál fue la represión hacia el pueblo mapuche, Arturo, tú que conoces el proceso? En el gobierno del compañero Allende, presidente Mártir, el pueblo mapuche fue respetado, fue considerado, pero dentro de la dictadura, como todo, habían algunas comunidades que estaban del lado de la dictadura y otros no. Y los que no estaban eran perseguidos, como todos fuimos perseguidos en este país nosotros durante los 17 años, fuimos encarcelados, presos, y ahora somos presos políticos. Entonces pasaba lo mismo. Pero habían algunas comunidades que eran, que le solucionaron el problema. Incluso yo me atrevería a decir yo que el pueblo mapuche fue más tomado más en consideración. Más ¿En, serio? Claro, claro. ¿En serio? ¿En serio? A momento, a rato. Pero el gobierno, los gobiernos de la Concertación no han ofrecido dentro de la campaña, pero cosas que después no han cumplido, como todas las cosas. No se cumplen aquí. Entonces por eso el conflicto ha ido creciendo. Y son los jóvenes que ahora que están reivindicando la recuperación de las tierras, porque los viejitos ya están de edad, así que ellos no pueden hacer, pero son los jóvenes. Claro. Están los títulos de merced, esos fondos eran de los pueblos del pueblo mapuche, de nuestros antepasados, de nuestras centrales. Entonces eso es lo que se reclama ahora, pero no existe la voluntad del gobierno en este momento para solucionar ese problema. Si no está esa voluntad, va a pasar muchas cosas de aquí en adelante, porque el pueblo mapuche está decidido. Y más encima que le tienen los carabineros con tanquetes y se invierte plata, el Estado invierte plata para reprimir al pueblo mapuche. Entonces eso no puede estar sucediendo. El gobierno tiene que tomar carta en este asunto y tiene que ser algo serio y responsable. Pero esto depende de la Presidenta de la República, no de un ministro. Porque los ministros han viajado ya, han ido a pasear, a pasarlo bien, pero no han dado ninguna solución. Bueno, para aquellos que amables oyentes que nos escuchan fuera del país, a través de internet o hoy en día como se está masificado las comunicaciones, le queremos manifestar que en Chile mapuche significa nativo, una persona nativa del pueblo chileno, una persona ancestral, una persona, las personas, los primeros chilenos que son originarios, que son el origen del pueblo chileno. Esos son los mapuches, esos son los llamados hoy en día los que están de una u otra forma discriminados en el fondo, el mismo pueblo chileno. Así como se discrimina, yo creo que en otros países también se discrimina, no de igual manera como se hace aquí, pero también se discrimina a los pueblos. Caso de, por ejemplo, tenemos los famosos amazonas, que en su momento fueron desarticulados y que ellos fueron los nativos en tres países, en Brasil, Colombia y Perú. Tenemos el famoso serrano que vive en la sierra, tanto de Bolivia como de Perú, parte del Ecuador, y se le discrimina por ser de la sierra, por ser un tipo de la puna, que vive en esos sectores donde no llega la educación, donde no llega la electricidad, ellos viven a lo natural y se le discrimina. El pueblo mapuche en Chile es un pueblo donde ha sufrido todo este tipo de cosas. También ha vivido en sectores donde no ha llegado nunca la electricidad, no ha llegado nunca un vehículo, pero ellos han sobrevivido porque son nativos de la zona. Entonces, eso es lo que quiero aclarar para aquellos que nos escuchan de fuera y que nos escuchan hablar la palabra mapuche, qué es lo que significa. Yo quiero hacer un llamado a los peñes para que tengan en consideración y lo siguiente. Mire, en el título primero de la ley indígena y del decreto 169 de la OIT, dice lo siguiente. El artículo primero dice: el Estado reconoce que los indígenas de Chile son los descendientes de las agrupaciones humanas que existen en el territorio nacional desde tiempo precolombino, que conservan manifestaciones étnicas y culturales propias, siendo para ellos la tierra el fundamento principal de su existencia y su cultura. Ahí lo está diciendo todo. Pero el gobierno o los gobiernos de la democracia lo desconocen, o lo conocen, pero no lo quieren tomar en consideración. Así, pero como mira, así como en México los mira, aztecas, ¿no es cierto? Claro, Mario. Pero los incas aquí. Claro, mira, fíjate, lo peor de todo, ¿no es cierto?, es que nosotros no reconocemos, el gobierno de Chile no reconoce la violación a los derechos humanos, viejo. Y no solamente en el tema de los mapuches, en general en varios temas. Y en estos momentos nosotros queremos. Chile está participando o quiere participar en las futuras elecciones en el Consejo de las Naciones Unidas para tener un representante, ¿no es cierto?, justamente en el tema de los derechos humanos, cosa que nosotros estamos en contra. Primero que nada, los presos políticos y los mapuches también, sin duda alguna, que están en contra de que Chile ocupe una banca como Estado Nacional, ¿no es cierto?, en ese Consejo de Derechos Humanos a nivel internacional. ¿Y por qué motivo? Porque en Chile no se respetan los derechos humanos. Y nosotros ya estamos en campaña, ¿no es cierto? Si el gobierno de Chile no se pone los pantalones de una vez por todas y va solucionando el problema de los derechos humanos acá en este país, no tiene calidad moral para estar, ¿no es cierto?, representando los derechos humanos a nivel internacional. Esas palabras son para cualquier gobierno. Para cualquier gobierno. Estamos hablando de derechos humanos, que eso significa gobierno de derecha, izquierda. Derecho humano es el respeto, en dos palabras, derecho humano es el respeto a las personas. Es el respeto de un país por el respeto de otro país. Es el respeto, no es más que eso. Para ir terminando el tema mapuche, ¿cómo podríamos reivindicar al pueblo? ¿Qué es lo que hay que hacer para que el pueblo mapuche esté quede tranquilo? Bueno, el pueblo mapuche, que el gobierno de turno, el gobierno en este momento, la nueva mayoría, todo, tiene que escuchar al pueblo mapuche y darle una solución. Sí, ese es un compromiso en las elecciones también, en la campaña, todo es un compromiso. Bueno, el compromiso de Vuelto a la Democracia, supuestamente, los gobiernos de la Concertación también se comprometieron, pero hasta el momento no han entregado. Se le han entregado tierra al pueblo mapuche, pero esa no es la solución. La solución pasa por otro, por su cultura, sus tradiciones, sus costumbres. Entonces no es tanto la entrega de tierra, porque si a través de la CONADI se le ha comprado un campo al pueblo mapuche, pero se le han comprado un campo, incluso se ha sacado de la comuna donde fueron sus raíces, se han cambiado a otras comunas. Entonces llegan allá y los van y los tiran allá, ahí tienen campo. Pero fuera de eso, le entregan tierra, pero tienen que ir acompañados con la fertilizante para trabajarlo, para todo. Entonces le entregan un campo y lo dejan ahí. ¿Qué van a hacer si no tienen la herramienta para hacer producir? No tienen el capital, no tienen el conocimiento, no tienen los abonos, no tienen las semillas, no tienen nada, no pueden hacer nada, quedan incluso peor, claro, que los sacan de donde ellos nacieron para otra comuna. Claro, el tema, por ejemplo, del pueblo mapuche tiene que ver con que todas las veces que se ha tocado este tema, como que no se ha ido al fondo del asunto. Claro. Como en todas las cosas. Pero quizá la verdad. Se tocaba así, ¿no? Como en todas las cosas. Si aquí lo único que se manejan bien, ¿no es cierto? Sí, pero y que llegan al fondo de las cosas y llegaron al tope, ¿no es cierto?, de las cosas, fue el Senado. El Senado y la Cámara de Diputados, ellos llegaron al tope de su sueldo y en este momento recién se dieron cuenta, oye, la estamos cagando, parece que estamos ganando más dinero que el resto de los chilenos, bajémonos el sueldo un poquitito, y se bajaron el sueldo un poquitito, un 20%, pero eso no es suficiente, es mira, mucho más que eso. Para agregar un poquito más al tema de la CONADI nombran un director general que está acá en la oficina de Santiago, y un subdirector allá en la novena región. Y hay oficinas de CONADI en todas las regiones, pero no solucionan nada. Ahora el gobierno dice que va a ser como un ministerio. Un ministerio que va a estar en Santiago acá, que va a estar cortando dentro de cuatro paredes, una oficina, y mandando la orden hacia abajo. Y en todas las regiones va a ir un representante de ese ministerio, sin derecho a cortar ni nada. Entonces eso no va a servir, si puede ser un ministro. No, el tema pasa por otro lado. Por la voluntad política que tenga este gobierno de turno o los que vengan, de solucionar realmente el tema mapuche. Porque el tema mapuche es medio complejo. No es una solución de que se van a sentar a una mesa y va a quedar listo, no. Y el pueblo mapuche siempre es pasivo, ¿no? El pueblo mapuche no es violento, ninguna cuestión. Que lo están acarreando a la violencia de parte del Estado chileno es otro tema. Eso quería decir, y un saludo a todos los peñis, a la Lamuén. Gracias, Arturo. Cayal, y no voy a Constitución ahora. Gracias, Arturo. Para ir terminando y cerrando, ¿qué les pareció a ustedes estas dos fechas que se jugó con miras al próximo Mundial? Es decir, aquí hemos visto todo, me gustó que trataron de jugar casi a la misma hora, la diferencia de media hora entre un partido y otro para evitar suspicacias que siempre se ha dicho hoy más que nunca, porque con la FIFA como resultó. Sí, por entonces supuesto. Yo creo que es muy buena forma de partir los partidos en un solo horario, al margen de la diferencia de horario. Hay que ser claro, de un país a otro país hay una gran diferencia de horario, ¿cierto? Claro. Un país se maneja de una hora, otro país de otra hora. Hay siempre dos horas de diferencia, una hora de diferencia. Entonces, yo lo que quiero preguntar es, ¿qué les pareció en términos generales? ¿Qué vemos? Nosotros siempre vamos a observar, los periodistas deportivos, en la cual me incluyo, soy miembro de un gremio, siempre tratamos de ver y nos quedamos con la calidad de fútbol que se está demostrando, la forma como se está desarrollando y el proyecto que nosotros vamos a ver como mundial, porque a veces vemos mundiales muy venido a menos, ¿ah? Porque algunos llegan por apelando a la calculadora. No, hay que llegar con mérito propio, ¿ah? Yo creo que sin tirar flores a Chile, es un mérito propio ganar a un país en su país, es un mérito propio. Pero cuando uno a última hora empata, y ahí podríamos hablar inclusive de Brasil, ¿ah? Podríamos hablar ahí cómo fue al final que terminaron empatando un 2-2, podríamos ir por ese lado, podríamos también ir mirando otros partidos que fueron ajustadamente por cuestión divina, que pues, el fútbol es así, se gana, pero quedémonos siempre con el fondo, es decir, ¿valió la pena un triunfo? En el caso de Chile, por supuesto que sí, pues todos los triunfos son valederos y bueno, goles son amores, como dicen, se cometieron 4 goles y eso nos dio 3 puntos más, lo que va sumando a los días. Las dos fechas quizás no debimos haber perdido con Argentina, como tampoco debíamos haber ganado, ¿no es cierto?, en la Copa América, ¿no es cierto?, en la cual los argentinos jugaron mejor que nosotros, pero los chilenos ganaron el partido. Y en este caso, los chilenos jugamos mejor, ¿no es cierto?, pero los argentinos ganaron. Así que, mira, si en un momento se sentían conforme los chilenos con sacar 4 puntos, bueno, sacaron 3, lo que ya tampoco no es insuficiente. Y nos dio la tranquilidad de que el equipo va funcionando bien, sobre todo jugar, ¿no es cierto?, con la humedad que es terrible allá en Venezuela, viene jugando bastante bien, y que en la próxima fecha ya vamos a tener recuperado a un Puente Altino como Aránguiz, ¿no es cierto? Mi saludo a la familia también Charles, de Charles Aránguiz, Puente Altino, y vamos a tener recuperado a Vargas, que va a estar también trabajando ya con la selección. ¿A quién más vamos a tener? Vamos a tener al menos un arquero, sí. Vamos a tener al Bravo, claro. Y en fin, ¿eh? Pero como te digo, entre sumar y restar, creo que estuvo bien todo, fíjate. Sí, como Rafael es comentarista deportivo, se maneja harto en el fútbol. Así que, bueno, le gusta la pelota. Claro, sí, pero a ti, pero tú soy bueno para... Como está la selección, no debe ir al perdido con los argentinos, pero eso ya fue. Se recuperaron ayer, lograron un triunfo bastante positivo, jugaron bien los muchachos. Si siguen jugando así, vamos a seguir ganando a los demás países que nos queda para jugar contra ellos. Oye, y sabéis que no solamente ese deporte vamos a practicar, ¿eh? Yo creo que nos va a resultar lo que estamos nosotros en un proyecto, y vamos a jugar, ¿cómo se llama esta cuestión aquí en la Plaza de Armas? Vamos a jugar palina ahí, por lo menos lo vamos a hacer una sola vez. Así que, señor Codina, que yo creo que lo vamos a tener acá pronto, le vamos a solicitar, claro, que nos preste una hora para que el pueblo mapuche pueda practicar el palín, ¿no es cierto?, en la Plaza de Armas de Puente Alto. Eso sería excelente. Claro. Tú sabes lo que es el palín, ¿no? Explícale, ¿qué consiste, Arturo, el palín? El palín igual que el hockey que juegan los Wicca. Con las mismas pelotas, con los mismos palos, eso, todo eso. Eso fueron copiados por... Los Winkers copiaron el palín a los mapuches. Todos lo han copiado. Todos han copiado. ¿Terminando ya? Espérate un poquito. Yo solamente el comentario respecto al fútbol. Quiero decir que aquí en América del Sur, fíjate, nos conocemos tanto como juega Colombia, como juega Ecuador. Lo único que nos tiene que sorprender es la táctica para poder llegar al Mundial. Cuando yo digo eso, no estoy diciendo táctica de juego. A ver, yo estoy diciendo que hay que ir a las divisiones inferiores, hay que trabajar con los jóvenes, ahí está el potencial. El cambio generacional, que mucho hablo, es el que da resultado a estos países. Chile no es la excepción. En Chile, cuando nosotros vemos quiénes están jugando hoy en día en la selección, son muchachos que ayer fueron. No hay históricos. Cuando nosotros miramos a Brasil, todavía juega con los históricos, está empatando nomás. ¿Ah? Bajó su potencial. Cuando nosotros vemos a una Argentina también trabajando con históricos, nosotros vemos un bajoneo inmediato. Cuando vemos a una Bolivia renovada, le hace la parada a Paraguay, Uruguay, que son jugadores que tienen garra. Es distinto mirar a Paraguay y hablar de Uruguay, jugadores con garra, que siempre han sacado resultados adversos al resto de países que solamente están limitados a jugar según las cualidades del jugador. Entonces yo creo que me quedo en este comentario, en que hay que preocuparnos del cambio generacional en Chile, hay que trabajar con las divisiones de 5 a 10 años, hay que trabajar de 10 a 15 años, hay que trabajar de 15 a 18 años, de 18 a 20, de 20 a 23, hay que trabajar con esta gente para ir cambiando. Ya no, este Mundial ya no es el mismo Alexis, ya no son los mismos jugadores, para no mencionar nombres, irme a mencionar a todos, que jugaron el Mundial pasado. ¿Por qué? Porque estos buenos jugadores han sido pretendidos por grandes clubes europeos, donde allá existe la competitividad, y donde aquí fueron sacados de alguna manera, algunos que lustraron zapatitos, no tenían que comer, iban a ayudar a su mamá a barrer, o iban a ayudar a comprar pescado. No están bien alimentados como para ser grandes jugadores y aguantar la lid que se hace en Europa, que es por plata. Ahí es por plata. Entonces, en 2 o 3 años vuelven fracturados, lo hacen jugar inclusive inyectado, y eso lo limita a ser grandes jugadores en los próximos mundiales. Por eso digo yo, como lo exprimen tanto, lo echan a una licuadora y le sacan el jugo, entonces vuelven a terminar en sus clubes de origen y a terminar no a disfrutar su plata. Entonces, por eso estoy hablando yo, como el fútbol hoy en día es, que tenemos que preocuparnos de sacar buenos jóvenes. ¿Para qué? Para que si trabajamos de esas divisiones inferiores, le demos las proteínas indicadas para alta competitividad, le demos también el estudio adecuado, le demos las armas adecuadas para que cuando tengan dinero tampoco se les pase como le pasó a Pinilla, que después de varios años vuelve a meter 2 goles, porque estuvo más metido en la farándula que en otro lado. Sí. ¿Ah? Podemos hablar de varios jugadores ahí porque no están preparados. Hay que prepararlo de los 5 a los 10 años, señores, tanto psicológica, física y psíquicamente. Psíquicamente, básicamente. Porque yo te digo, mira, en cuanto a las proteínas y todo lo demás, acuérdate, ¿no es cierto? Es decir, lo voy a llevar a otro extremo, ¿eh? ¿Qué es lo que pasó, ¿no es cierto?, en la guerra de Vietnam. No, pero por ¿ah? Hoy uno día, bien alimentado, compadre, 2 metros de alto, agua. Uno de 1,50 metros, 1,60 metros, todo a reventar. Y fueron capaces con puro arroz nomás de vencer a los más pobres. Hoy hasta la sandía viene con agua. Todo, no hay nada que sea natural hoy en día. ¿Sí o no? Todo es inyectado. Arturo, claro, Arturo está resfriado porque traía agua el vinito que toma anoche. Arturo, estamos terminando. Quiero agradecerte. ¿Y algo más que quisiera decir? Yo quiero agradecer aquí a los compañeros, a Aro y Rafael, que me han invitado a decir estas palabras. Cuando quiera. Pero también un mensaje al pueblo mapuche, como mapuche yo, y como dirigente social también, y de los presos políticos. También dentro del pueblo mapuche tenemos varios compañeros que estuvieron presos, están en la Comisión Vale 1 y 2. Cuando nosotros comencemos a hacer las movilizaciones, es que espero que se sumen, porque lo vamos a difundir todo. Así que por lo tanto, Peucayal, Pupeñe, Marichihueo, 10 veces venceremos. Compañero, muchísimas gracias. Mira, bonitas las palabras de Arturo. Nosotros no podemos decir en Mapuche con algo. Yo voy a decir lo mismo, pero en castellano. Compañero, por favor, unámonos. Eso sí. Bueno, no me queda otra cosa que decir algo también, pues. Y bueno, el quechua ustedes lo conocen. Ñoja Monani Isquitamuy. ¿Eh? Muchas gracias. Como siempre, a triunfar. ¿Qué tienes tú que no puedo olvidar? Esas caricias en la intimidad. ¿Qué tienes tú? ¿Qué tienes tú? Dime lo que tienes tú.